Entonces me parece que los pueblos indígenas tienen una visión de la relación con la naturaleza, de las relaciones entre los humanos, mucho más armónica, mucho más rica, de la relación con la espiritualidad también. Entonces esto es lo que descubro, otras maneras de vivir, de ver el mundo, otros valores. Pero yo quería estrenarlo acá, quería que se viera acá, quería que estuviera Nancy presente, que mi sueño era que lo vieran acá y que estuviera Nancy presente y ver qué les parecía a todos ustedes.